da vueltas, estamos escritos. Esas vueltas son la evolución. Cada uno elige su destino y su situación. Libérate del 4x4, pasa con tus viejas un rato. Ni perro ni gato, ni blanco ni negro. Seré una gota, una piedra, un grano de maíz en el saco. Estoy aquí. Resultado, estoy aquí. Amo.